En Fuego 90, Bardal te da la hora. Las 8:30. Bardal sí funciona y te ahorra dinero. El motor de mi vehículo está haciendo mucho ruido y no tiene fuerza. ¿Qué hago? Échele aditivo Bardal 2 y problema resuelto. Solo Bardal funciona. Solo use Bardal. Búscalos en todo el país. Distribuye RJ Soluciones. Hoy te toca, ya tú sabes, un millón, hoy te toca, hoy te toca. Tirando paquetico, yo me puse adelante, adelante, con un millón activo y bono en compras semanales. Con mi prepago en alta, tengo a todo el mundo gozando, con mi recarga y gano, los cuartos me están llegando. Hoy te toca, con tu recarga de Altiz, hoy te toca, hoy te toca. Cada 150 pesos que recargues, participas para ser uno de los 6 ganadores semanales de 10 mil pesos en bonos de compra y un gran premio final de 1,000,000 de pesos en efectivo. Altiz, conectados contigo. Sistema informativo. El nuevo Código Penal, aprobado por el Congreso Dominicano, establece sanciones de hasta 10 años de prisión por compartir audios o imágenes que atenten gravemente contra la dignidad de una persona. Además, se castigará con hasta un año de cárcel la difusión de imágenes de terceros sin su autorización, sin importar el medio utilizado. Esta medida busca proteger el derecho a la intimidad y a la imagen personal. Desde 2019, los empleados del sector público no han recibido un aumento general de salario, pese a una inflación acumulada de 35.76%. Mientras tanto, el gasto del gobierno en nómina casi se ha duplicado, pasando de 186 mil millones de pesos a 358 mil millones de pesos, reflejando un incremento en contrataciones más que en mejoras salariales. dedos caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello desatando mi locura, deseándote, amándote como no amé a ninguna. Esta vez me enamoré de ti, beso a beso a quererte yo aprendí, beso a beso la noche terminó, cierre la voz hasta que salió el sol. En realidad eso es rico, ¿eh? Cuando te sorprenden y te pasas el día enterito beso a beso. Eso da bastante beneficios al cuerpo, ¿eh? Así que te los recomiendo que si tienes con quién, pues te pierdas hoy con unos cuantos besitos. Mira que estamos dándole la bienvenida al mes de agosto. Primero, celebrando el Día Mundial de la Alegría y con mucha alegría. Te digo que te quedes 24 horas con los 90.1. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son, son como llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, tus besos son, son como caramelos, son caramelos, me hacen llegar al cielo. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son, son como caramelos. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Ay. El poder de la gran manzana. Son como caramelos, me hacen llegar. me has embrujado, ay, con tu beso de magia negra, ay, y tu mirada hechicera, ay, tu mujer, a ti me siento amarrado, ay, con un lazo invisible, ay, a veces quiero escaparme, ay, y se me hace imposible. Me has embrujado, ay, con tu beso de magia negra, ay, y tu mirada hechicera, ay, tu mujer, a ti me siento amarrado, ay, con un lazo invisible, ay, a veces quiero escaparme, ay, y se me hace imposible. No puedo escapar de las garras de tu amor, estoy atado a ti, tan fuerte que me causa horror. Tú vives dentro de mí como mi sangre en mi corazón, me siguen como mi tu aliento es tu calor. Tu mujer me has embrujado, ay, con tu beso de magia negra, ay, y tu mirada hechicera, ay, tu mujer, a ti me siento amarrado, ay, con un lazo invisible, ay, a veces quiero escaparme, ay, y se me hace imposible. No puedo escapar de las garras de tu amor, estoy atado a ti, la fuerte que me causa horror. Tú vives dentro de mí como mi sangre, mi corazón, me siguen como mis sombras, tu aliento y tu calor. Te lo dije, míralo ahí. Si algo te gusta, emoji con pulgar arriba. Si algo te fascina, emoji con carita de enamorado. Y si el día está para bailar, emoji de persona bailando, con emoji de bola de disco o emoji de cara bostezando si lo prefieres. Pero si lo que quieres es emoji de carita saboreándose, entonces hoy sí vas a disfrutar. Sivas, auténticamente naturales, como tú. ¿Por qué a la mayoría de los hombres no les gusta manifestarle a las mujeres lo que sienten? Y lo que sientes, besa, abraza, sé delicado con ella y con tus hijos. Vamos, despega. La clave, domingo, 2 de la tarde, aquí en Fuego 90. Vamos, motívate. Amaneciendo con fuego. Amaneciendo, mira que está amaneciendo. Fuego 90.